una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. Y me estrechan tus brazos, amante, al arrullo suave de tu cuna. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Cantaremos al amor y a los que sufren. partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Gente que Avanza es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea el resultado de una positiva transformación en el corazón del hombre. www.vivalagentequeavanza.com. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y este es su programa Viva la Gente que Avanza, a través de Eco Radio, transmitiéndose este programa desde Washington DC, capital de los Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo. Estamos muy felices nuevamente de poder estar con todos ustedes y compartir este día sobre diferentes tópicos, diferentes temas que estaremos tratando. Así también queremos enviar un afectuoso saludo a todos los padres en Uruguay, de que hoy se festeja el Día del Padre en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, tenemos también la fecha de... amigos de Viva la Gente, como ser por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra y Estonia. A todos estos países, nuestros más sinceros saludos, donde están integrantes de el ex Viva la Gente y Gente que Avanza. Y bueno, para empezar esta mañana, queremos escuchar la canción de la Copa de la Vida. Amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches en algunos países. Los cumpleaños de este mes, quiero decirle que hay algo muy significante en este mes de julio. Estaban cumpliendo años Ana Teresa Soto Vidal, Luciano Zarzal, Sandra Lima, Alicia Gómez, Ana María de Lepiane, Ineta Lele, Víctor Estampole, Soledad Sánchez, Lewis Meneses, Ángeles Rodríguez, Beatriz Deque, Paula de Paula. Y el día de hoy también está cumpliendo años Andrea Fechi Ribeiro, Blanca Zúñiga, y mañana están de cumpleaños Lucía Raicos y Gabriela Vázquez. También en este mes van a cumplir años el 20 nuestro querido amigo y hermano Raúl Zapata, el 25 María Belén Ahumada, el 26 Sergio Casaril, y también el 26 Ana Roda González, nuestra querida Anita desde Paraguay. Para todos ellos, nuestros más sinceros deseos de muchas felicidades, que todos sus anhelos se cumplan. Y escuchamos la música del cumpleaños feliz, ¿verdad? De julio del 2009, una edición más de este su programa Viva la Gente que Avanza. Siempre recordamos nuestros emails para todos nuestros oyentes que se quieran comunicar con nosotros a través del chat o del email gentequeavanzaonusa@lib.com, gentequeavanzaonusa@lib.com. Por supuesto, si quieren salir al aire, también pueden comunicarse con nosotros agregándonos a su lista de contactos en Skype, ecos.del.paraguay. También quisiera acotar de que estamos muy presentes en Facebook, en Orkut y también en Twitter. Tenemos ahora la nueva página en Twitter y hay bastantes personas también encontramos ahí del movimiento. Así es que estamos muy contentos de estar esparciéndonos por todos lados de lo que significa esta gran familia del internet también. También quería acotar de la página web que tenemos, www.vivalagentequeavanza.com. De a poquito vamos arreglándola, modificándola con la ayuda de muchas personas. Quiero agradecer a Eulalia desde España, que me ayudó muchísimo y desinteresadamente en todo este tema. No la conozco ni ella a mí, pero nos encontramos fortuitamente en el internet y pues me ha ayudado bastante. Y también, por supuesto, quiero hablar un poquito del blog de los corresponsales y del por qué lo hemos hecho y puesto en la página. Sabemos que todos ellos, con una riquísima y vasta experiencia de vida, tanto en el plano profesional como personal, y que tienen mucho que dar y mucho que compartir con los lecto oyentes de este programa Viva la Gente que Avanza. Pues te invitamos a que los conozcas, charles con ellos, les envíes tus cuestionamientos. Todos ellos tienen sus talentos y sabiduría que de seguro te sabrán orientar y disipar toda y cada una de tus dudas. Son personas de diferentes generaciones, con criterios diversos, pero todos con un mismo ideal, los mismos valores, el mismo interés, que es la gente. Y ellos son Olga Marta Esquivel, Nancy Suárez, Tito Pérez, Romeo Castañeda, Karen Sousa, Vineta Lele, Paolo Peraza, Los Talet, Mario Alberto Esquivel, Rafael Benetti Roden, Raúl Proaño y Claudia Carlino. Tenemos también unos agradecimientos muy especiales por la ayuda que nos han prestado todo este tiempo. Romeo, por el logotipo del programa que quedó precioso. Paolo, por ayudarnos a hacer unos jingles para el programa con Radio Primavera FM de Soriano, Uruguay, en la persona de Diego Sabela. También agradecimientos a Nancy por permitirnos tener una amena charla con Radio Ideal FM, Reconquista Argentina, en la persona de Sergio Reinoldi. Y que más adelante seguro Nancy va a estar hablándonos de los planes que tenemos de trabajar en conjunto. También a Claudia Carlino por el hermoso diseño para enviar tarjetas de cumpleaños a todos los integrantes y ex integrantes de Gente que Avanza, en nombre de este programa radial, por supuesto. También a Olga por la hermosa reflexión y a todos por su disponibilidad y por su apoyo constante, sobre todo por la confianza y la entrega para seguir avanzando. Por supuesto, estos agradecimientos son extensivos a los directores de Ecoradio, en la persona de Teófilo y Sede Acosta, que siempre están muy, muy disponibles y muy serviciales desde allá, desde Washington DC. Ustedes saben que este es un trabajo y una transmisión mancomunada, y que todos estamos dando lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de lo poco, mucho o nada que podemos transmitir, pero que lo hacemos con mucho cariño, con mucho empeño, y sobre todo sabemos que esto va a tener sus frutos a corta o a largo plazo, ¿no? Y también quería contarles de que ya empezó la cuenta regresiva hacia el Congreso de los 40 años del movimiento latinoamericano Gente que Avanza, y pues ya saben que ya tenemos el lugar y tenemos también los costos. Más adelante les vamos a estar dando toda esta información, así es que podemos ingresar a la página. Solamente quedan unos cuantos, 178 días escasos nada más, así es que de a poquito a poco, caminando Sancho, como dice Olga Esquivel. Y sí, aquí les paso con Hermes, también quiero hacer un saludo. Bueno, simplemente quiero enviar a todos nuestros amigos allá en Montevideo, Uruguay, por su apoyo incondicional constante. Y bueno, estamos felices de poder nuevamente estar con todos ustedes en el día de hoy. Sí, en un minuto más vamos a tener también a Edgar, a Romeo Castañeda desde Uruguay, porque solo va a poder estar unos minutos con nosotros, pero que es muy importante para saber al día de lo que está pasando por allá también. Así es que, Hermes, comenzamos nuestro avance, ¿verdad? Tenemos entre los avances el día de hoy, vamos a hablar un poco de América Latina, un poco continuando de lo que estamos hablando de la ecología, del liderazgo, de la unión entre los países. También compartiremos, por supuesto, con Nancy las reflexiones de Olga y hablaremos con los coordinadores de Uruguay. Tenemos el correo semanal, algunas novedades de la semana y, por supuesto, los jóvenes tienen la palabra. Y bueno, entonces, en la mañana de hoy empezamos con el tema de Olga Esquivel. Ok. Olga Esquivel desde Costa Rica. ¿Está o no está? Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Olga, buenos días. Pensé buenos que te días. Estabas dormida, oye. Te estabas durmiendo. No. ¿Cómo estás, Olga? Bien, gracias a Dios. ¿Y vos qué tal? Pues a Dios gracias, aquí andamos, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Dame un momentito porque... Hablamos con Edgar primero. Edgar, buenos días. ¿Cómo estás, Edgar? Edgar Castañeda. Edgar, ¿nos escuchas? Romeo. Bueno, creo que no está, o sí está. Bueno, entonces para mientras, creo que empezamos con Olga. ¿Tú estás lista, Olga? Me falta un segundito, un okay. minutito. Señor. Bueno, para mientras, entonces yo voy a hablar sobre los objetivos de gente que avanza. Tenía yo una parte muy interesante que quería compartir con todos ustedes, porque también tiene que ver con la situación de la América Latina. Nuestra misión es formar jóvenes para que sean líderes, emprendedores sociales con valores firmes, dispuestos a trabajar en la construcción de una América Latina más integrada y un mundo más solidario, justo, fraterno y pacífico, a partir del cambio personal y el compromiso social. Buscamos ser un espacio de formación en Latinoamérica para hombres y mujeres de todo el mundo que sientan la vocación de servir, ser protagonistas en sus diversas comunidades. Con su sede en Montevideo, Uruguay, es el espacio de formación de los integrantes del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Promueve la formación integral de la juventud y la promoción de una nueva mentalidad en las personas con miras a la construcción de una sociedad más justa y más humana. Brinda un programa de liderazgo con duración de un año para jóvenes mayores de 19 años de diferentes nacionalidades que deseen ser protagonistas, emprendedores de cambios constructivos en los ambientes que les toque desempeñarse. Es un programa de tipo social por tener carácter educativo y cultural en el marco de la educación no formal, dividido en 4 etapas alternadas, 2 en Uruguay y otras 2 en países específicamente en Latinoamérica. Objetivos del programa. Se pretende que al final el programa los integrantes tengan un mejor y mayor conocimiento de sí mismos, desarrollen una positiva valoración propia y de los demás, así como la habilidad que les permitan una mejor relación interpersonal y personal. Esto es brevemente una parte. También teníamos un tema interesante que siempre hay personas que nos llaman y nos preguntan sobre este tema, cuándo lo vamos a volver a tocar. Y verdaderamente ya lo hemos hablado, el tema que habla sobre el desafío de nuestro tiempo, son los grandes acontecimientos que se están dando en la América Latina y el mundo. Vamos a hablar de este tema también más adelante. Mientras, vamos con Olga Esquivel hasta San José de Costa Rica. Adelante, Olga, te escuchamos. Muchas gracias y muy buenos días, amigos latinoamericanos y del mundo. Aquí con esta reflexión que mucho tiene que ver con ese gran objetivo de Viva la Gente, cuál es la integración latinoamericana y la integración del mundo entero. ¿Recuerda la fábula de la liebre y la tortuga? Bueno, dice así. Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para dividir el argumento, decidieron correr una carrera. Eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre arrancó a toda velocidad para descansar un rato, recuperar fuerzas y luego continuar con su marcha. Pero pronto se durmió. La tortuga, que andaba con paso lento, la alcanzó, la superó y terminó primera, declarándose vencedora indiscutible. Moraleja, los lentos y estables ganan la carrera. Pero la historia no termina aquí. La liebre, decepcionada tras haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció sus errores. Descubrió que había perdido la carrera por ser presumida y descuidada. Si no hubiera dado tantas cosas por supuestas, nunca la hubiesen vencido. Entonces desafió a la tortuga a una nueva competencia. Esta vez la liebre corrió de principio a fin y su triunfo fue evidente. Moraleja, los rápidos y tenaces vencen a los lentos y estables. Pero la historia tampoco termina aquí. Tras ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. Como estaba, planteada la carrera, ella siempre perdería. Por eso desafió nuevamente a la liebre, pero propuso correr sobre una ruta ligeramente diferente. La liebre aceptó y corrió a toda... Perdón. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad hasta que se encontró en su camino con un ancho río. Mientras la liebre, que no sabía nadar, se preguntaba, ¿qué hago ahora? La tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó a su paso y terminó en primer lugar. Moraleja, quienes identifican su ventaja competitiva, saber nadar, se preguntaba, ¿qué hago ahora? La tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó a su paso y terminó en primer lugar. Moraleja, nuevamente, quienes identifican su ventaja competitiva, saber nadar y cambian el entorno para aprovecharla, llegan primero. Pero la historia tampoco termina aquí. El tiempo pasó y tanto compartieron la liebre y la tortuga que terminaron haciéndose buenas amigas. Ambas reconocieron que eran buenas competidoras y decidieron repetir la última carrera, pero esta vez corriendo en equipo. En la primera parte, la liebre cargó a la tortuga hasta llegar al río. Allí la tortuga atravesó el río con la liebre sobre su caparazón. Y sobre la orilla de enfrente, la liebre cargó nuevamente a la tortuga hasta la meta. Como alcanzaron la línea de llegada en un tiempo, sintieron una mayor satisfacción que ella que habían hecho en sus logros individualmente brillante y tener ciertas capacidades personales. Pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar recíprocamente las habilidades de cada uno, no seremos completamente efectivos. Siempre existirán situaciones para las cuales no estamos preparados y que otras personas pueden enfrentar mejor. La liebre y la tortuga también aprendieron otra lección vital. Cuando dejamos de competir contra un rival y comenzamos a competir contra una situación, complementamos capacidades, compensamos defectos, potenciamos nuestros recursos y obtenemos mejores resultados. Esta breve historia está llena de un gran contenido. Refleja la frase de una de las canciones que cantábamos en Viva la Gente. No todas las personas ven las cosas como tú, pues cada uno tiene en parte la verdad y el error. Ninguno de nosotros es igual a los demás, por eso nos necesitamos en el diario caminar. En la medida que aceptemos con humildad cuánto nos necesitamos los unos a los otros, en la medida que dejemos a un lado nuestro individualismo, nuestro hermetismo, nuestra cuadrada manera de ver las cosas, habremos empezado a avanzar. Hemos venido hablando de lo que es la sanidad del alma, sanarnos, libertarnos para luego entrelazarnos y juntos caminar hacia la meta. Narra la santa palabra de Dios de que también los grandes líderes del Antiguo Testamento necesitaron en algún momento que alguien levantara sus manos cuando ya sus fuerzas escaseaban. Qué dulce y agradable es esa mano amiga cuando el cansancio del camino nos detiene, cuando la desilusión borra nuestra sonrisa, cuando los golpes duelen tanto que no podemos casi caminar. Qué necesario es que trabajemos y luchemos en equipo por un ideal común. Qué dañinas han sido para la humanidad las innumerables diferencias, habiendo tantas cosas en común. Una pena compartida es media alegría. Compartida es doble alegría. Tenemos un común, pasarla, tomar de la mano de aquel que no nos deja, nunca nos dejará y que puede abrir cualquier mar que sea necesario para que cumplamos su propósito. Que tengan un lindo y precioso día. Oiga, yo pensé que el perro también estaba en la competencia, oye. Es que está aprendiéndolo también, le está gustando mucho eso de la radio. Okay. Bueno, verdad, esto te hace pensar bastante porque yo pienso que una de las características fundamentales de las personas que trabajan o van a trabajar por una sociedad más justa y más humana tiene que ser esa, fundamentalmente saber trabajar en equipo, disciplinado, fundamentalmente, porque hay muchas personas con muchos talentos, grandes cualidades, pero son individualistas, y entonces las personas individualistas no pueden salir adelante, porque tarde o temprano necesitan de los demás. Todos nos necesitamos. So, creo que es un poco lo que Gente que Avanza está haciendo poco a poco en este trabajo día a día en América Latina. programa Viva la Gente que Avanza. Yo creo que la reflexión de Olga prácticamente recapituló todo el programa, porque fue breve, claro y conciso. Qué lindo fue esto de la liebre y de la tortuga. Yo sabía la primera parte de esta fábula, pero las otras cuatro partes que mencionó Olga no lo había escuchado antes y me pareció muy muy interesante. Lastimosamente Olga ya se tuvo que retirar, tiene un compromiso familiar y les dejó muchos saludos a todos. Antes de pasar con Romeo, quisiera saludar a cada uno de nuestros corresponsales y empezando por favor con Nancy Suárez. Nancy, ¿estás ahí? Hola. Una vez más. Sí, Teresa. Hola, ¿me escucha? Sí, vamos en orden y comenzamos con Nancy Suárez, por favor. Hola. Sí, Nancy, te escuchamos perfectamente. Bien, muy buen día a todos, a todas, en mi corazón, para todos, para todas. Me parece que la reflexión de Olga da para unas cuantas cosas que tienen que ver con lo que nosotros estamos viviendo aquí en el norte de la provincia de Santa Fe, en todo el país, pero especialmente en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, después entonces me gustaría explayarme un poquito con este tema. Sí, Nancy, claro que sí. Pero ¿te parece si seguimos saludando a todos nuestros corresponsales y luego entramos en el tema contigo? ¿Te parece? Sí. Vamos en orden. Sí, sí. Okay. Magnífico. No sé quién tiene abierta la radio, por favor, si apagan la radio, solamente nos escuchamos a través del Skype, porque se dificulta mucho el entendimiento entre todos así. Les agradezco muchísimo por su paciencia y por su colaboración, por supuesto. Felicito. Ahora saludamos a Claudia Carlino desde Glendale, California. Buenos días, Claudia. Claudia. ¿Me escuchan? Claudia, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfectamente. Buenos días, Claudia. Hola, hola. Lo que pasa es que tenía cerrado el micrófono porque, como te decía, estoy con muchísima tos y no quiero, entonces cuando me saludaron lo tuve que abrir. Bueno, ¿cómo están? Magnífico. Okay. Adelante, Claudia. Bueno, yo he estado escuchando todo, la escuché a Olga, y también sé que Tere quiere saludar y que también pronto se tiene que ir, que tiene un compromiso, y por eso le voy a dar la palabra a Tere, si les parece. Magnífico, claro, la siguiente era Teresita. Buenos días, Teresita, ¿cómo estás? Te saluda Gladys. Hola, hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame, la verdad es que vi que estaba conectada Claudia y por eso me conecté, pero en realidad la verdad es que estoy cocinando y teniendo que atender un montón de cosas, por eso me puedo quedar un ratito nada más y nada, pero como siempre estoy así, porque se complica un poco los domingos, ¿viste? Es un poco complicado el tema. Claro que sí, mandarles un saludo, desearle a Nancy, si me está escuchando, si nos está escuchando por ahí, darle un beso a Nancy también, y a Claudia que se cure de la tos, menos mal que así no contagiamos ni nada, y bueno, y mandarles un beso grande a ustedes, y bueno, ya seguiremos siendo en contacto. Un besito. Gracias, Teresa, un placer escucharte, y te esperamos el próximo fin de semana. Sí, entonces, me contó Claudia que lo pasaron súper lindo el otro día cuando se juntaron finalmente allá en Los Ángeles, que estaban tan cerca, y que lo pasaron re bien, así que bueno, me pareció muy divertido. Imagínate, ¿no? Estamos de vecinos. Gracias, sí, Teresita, imagínate. Un abrazo para ti. Bueno, un beso, lo sigo escuchando, pero me subo de la línea, hasta luego, chao. Sí, contale que no se queme la comida, todo está perdonado, Teresita. Sí, un beso, chao. Besitos, chao. Besitos. Ok, Claudia, entonces, ¿tienes alguna cosita más antes de pasar al siguiente tema? No, solamente, bueno, les prometo que para el domingo que viene preparo algo, pero como estuve tan mal con esto de la tos, me tiene, y aparte estoy haciendo unos trabajos para un curso de computación, y estuve muy complicada. Pero para el domingo que viene prometo preparar algo, ¿ok? No te preocupes, con tus comentarios y tu presencia ahí ya le tenemos bastante. Yo sigo escuchando. Perfecto. Estábamos queriendo contactar con Romeo, pero creo que tiene problemas con su conexión porque lo está haciendo a través de un celular, está diciendo. Lo veo un poco difícil entonces la comunicación. Ojalá nos puedas escribir, Romeo, y así podemos leer y transmitir la idea que quieres que los oyentes también se enteren y compartir con ellos, por supuesto. Nancy, contigo nuevamente, Nancy Suárez de Reconquista Argentina. Sí, estaba pensando en varias cosas. Inevitablemente, yo como corresponsal de mi país y de mi región, especialmente, tengo que hablar de la gripe H1N1, que fue lo que nos vino azotando todo este tiempo. Y bueno, desde el 23 de abril en realidad en todo el mundo, pero bueno, nosotros lo empezamos a sentir más cerca a partir del 27 de junio. Y contarles que estamos en 30.000 casos en 30 casos fatales y alrededor de 20.000 casos en estudio de esta gripe solamente en la provincia de Santa Fe. Esto con un promedio de 39 años en cuanto a los afectados y repartido en un 50% entre femenino y masculino, o sea que no es una enfermedad que afecte directamente o a las mujeres o a los varones, está bastante repartido. Y los focos más donde más se ha detectado y donde víctimas hay es en Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto y lamentablemente Reconquista también, que se han sumado porque veníamos bastante invictos en este tema, pero bueno, una vez que entró el virus aquí ya se quedó. La viceministra de salud de nuestra provincia anunció que al menos de entre 8 a 10 semanas de gripe A tenemos todavía para soportar. Tengamos en cuenta que en Argentina estamos en plenísimo invierno, o sea que aquí estamos padeciendo también mucho frío, entonces todo este tipo de enfermedades, neumonías, bueno, se complican bastante con esto de la gripe A y es lo que lleva a las personas a no resistir, incluso personas jóvenes de 37, 44, 50, 58 años que han fallecido. Bueno, hemos tenido aquí un récord de 5 fallecidos en menos de 72 horas. Este fue un golpe bastante duro en esta semana porque eran personas conocidas, una trabajadora pública muy conocida, bueno, personas conocidas de la ciudad. Y bueno, eso también golpeó bastante, ¿no? Y en esto yo quiero rescatar, entonces me voy al tema de Olga, que me pareció excelente también. Era yo esta historia la conocía de la liebre y la tortuga, y rescatar por un lado el poder de la oración, que nosotros la estamos sintiendo muy fuerte. Para quienes somos creyentes, esto que denominamos muchas veces cadenas de oración y que a veces internet sirve para tantas cosas comerciales o banales en realidad, bueno, también en este sentido, a nivel mundial se han hecho cadenas de oración y por mail, rezando por la situación en general de todos, ¿no? Pero bueno, a veces uno tiene casos que son más extremos, entonces en ese ahí es donde la oración es más fuerte. Y entonces caigo en el tema del equipo para la solidaridad, porque nosotros estamos llevando adelante con la emisora donde yo trabajo, Radio Ideal, el 25 de julio, si Dios quiere, sábado vamos a tener un maratón, que es el número 8 que realiza la radio en beneficio del Hospital de Reconquista. Y llevar a cabo. El 25 5, como decía. Y bueno, es interrumpí. Sí, magnífico. Estamos teniendo un pequeño problemita, parece, con la señal de Skype, pero sí, entendimos perfectamente la temática que estaba. Claro, que yo lo que quería rescatar es el trabajo en equipo, que somos todos los periodistas de la radio, pero que además se suman periodistas de otras radios. Entonces, exacto, como estamos trabajando con este... Hola. Sí, sí, perfectamente, Nancy. Bueno, como estamos trabajando con un fin, yo quería decir esto, es un fin más elevado, entonces es juntar cosas, especialmente sábanas, que es lo que más están pidiendo para el Hospital Reconquista. Pero no solo trabajamos los periodistas de la radio, sino que se suman periodistas de otras radios de aquí de Reconquista. Y bueno, estamos todos, es un desfile de periodistas que pasan por los micrófonos y cada uno dice lo suyo. Y tenemos música y... la participación de... viene, que dialoga con nosotros, trae a lo mejor algún beneficio para el hospital y entonces ellos también están participando, bueno que es de irrumpido sal. Y es la verdad que es una experiencia muy linda y quería resaltar esto, el tema del equipo, ¿no? Es decir, bueno, en pos de la solidaridad, en equipo estamos haciendo esto y es una cosa muy linda, que termina beneficiándonos a nosotros, trabajamos en beneficio del hospital, pero termina beneficiándonos a nosotros porque nos sentimos muy bien, muy útiles, bueno, poniendo nuestra profesión al servicio de la comunidad y esto es muy importante, nos hace sentir muy bien. Sí, por supuesto. Siempre el trabajar en equipo tiene sus ventajas, porque de alguna manera u otra todos nos sentimos útiles para ello. Y también nosotros con el programa Viva la Gente que Avanza, también nos sumamos a esta maratón, a la octava maratón que está organizando de la Radio Ideal, porque nos parece muy importante aportar lo que se pueda. Y sabemos que hay muchos argentinos también aquí por California, así es que pienso que Claudia también, nuestra corresponsal de Glendale, nos va a apoyar muchísimo en esto, ¿no, Claudia? Bueno, creo que Claudia está con la tos que le estaba quejando desde hace rato. Bueno, Hermes. Cierra el micrófono por la tarde. El micrófono cerrado. Ok, claro. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo haríamos para enviar cosas desde acá? Para decirles a los que estamos aquí, ¿dónde llevar las cosas o cómo haríamos? Bueno, básicamente lo que vamos a empezar a hacer es esta semana hacer una campaña por los lugares aquí alrededor de Los Ángeles, y vamos a buscar un lugar lo más accesible posible para que dejen sus donaciones en los restaurantes, en los clubes sociales, y entonces depende de todas las cosas que nos hayan dejado por ahí, lo recogemos. También tal vez vamos a dar en Los Ángeles. Sí, alrededor de Los Ángeles. Y también vamos a dar nuestros números de teléfono para que se comuniquen, y nuestro email también para que se comuniquen con nosotros. Y si quieren que vayamos a recogerlo, vamos a recoger. Esa va a ser otra forma de juntar todo lo que podemos. Y entonces, una vez que tenemos todo juntado, las donaciones, entonces vamos a ver de qué manera lo podemos enviar lo más rápido posible. Está bien. Ok. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema, Claudia, porque necesitamos tu ayuda, mucha ayuda en este caso. Aquí está Gladys otra vez. Sí, porque hoy, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí, y así es que podemos hacerlo esto con las diferentes personas que están en los diferentes países, y valga la redundancia, porque ahora se nos dio la oportunidad para Reconquista, ¿verdad? Más adelante puede ser Paraguay, puede ser Concepción, puede ser Ciudad del Este, cualquiera de las ciudades desde los diferentes países donde podamos echar nuestro granito de arena. Pienso que si hay maratón para todo, ¿por qué no para la ayuda también? También nos olvidamos de decirle un saludo especial a todos los amigos argentinos que estuvieron festejando su día de independencia, sus fiestas patrias. So, un afectuoso saludo a todos sí. Amigos argentinos. La pasaron muy bien, ¿verdad, Claudia? Bueno, yo estoy viviendo aquí, pero allá no trabajaron. Sí, eso es cierto. Yo aquí sí trabajé. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo que quería contar respecto al 9 de julio es que aquí con motivo de este tema de la gripe, bueno, fue realmente una fiesta muy moderada de la iglesia catedral y algún discurso nada más en la plaza principal de Reconquista. Claro, evitando el... Bueno, el contacto entre las personas, sí. Qué lástima, se está entrecortando la comunicación con Nancy. Bueno, para mientras, quiero hacer un comentario que tal vez puede causar un poco de repugnancia, si se quiere, o tal vez un poco de controversia o pensamiento, ¿verdad? Verdaderamente, estuve observando anoche un programa que me llamó poderosamente la atención. Estaban hablando de las diferentes religiones en el mundo, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, en fin, todas las religiones que existen en el mundo. Y había un común denominador. En todos los libros de las religiones se habla del apocalipsis. Y estaban definiendo los teólogos más famosos aquí en Estados Unidos, verdaderamente lo que significa el apocalipsis. El apocalipsis significa revelación. Y entonces, en la revelación, el apocalipsis muestra y habla de monstruos, serpientes, muertes, epidemias, catástrofes. Y la razón de esto es que, y hablan de cuatro jinetes que se van a aparecer en el cielo. Y entonces, verdaderamente el común denominador en todas estas, en todos estos comentarios, mucha gente ya habla de que el tiempo, inclusive hay algunos predicadores evangelistas y protestantes aquí en Estados Unidos, donde ya están diciendo que el fin del mundo está a la vuelta de la casa, ¿verdad? Lo que quiere decir que hay mucha gente que está muy enfurecida con todo este tipo de afirmaciones, y otros teólogos que dicen que verdaderamente no está nada lejos de ser verdad todo esto. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos y las bases que empiezan a hablar, ya que estamos hablando de esta gripe del H1? Esta epidemia grande que está azotando al mundo, y en el cual las víctimas número uno fueron los mexicanos, ya que desafortunadamente empezó por ahí, y en muchos países del mundo, Nancy, a los mexicanos, y los ponían en cuarentena, los separaban, los sacaron, los mandaban de regreso a su país. Los grandes cantantes mexicanos como Vicente Fernández sufrieron grandes golpes porque ellos no pudieron llegar a hacer presentaciones en ese tiempo, debido a que todas las presentaciones fueron canceladas en los diversos países que estaban preparados fuera de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, la controversia en este momento es que una de esas catástrofes, ya empezamos con el 9-11 y ahora vamos con esta epidemia, porque estaban hablando de que iba a venir una epidemia que iba a agarrar el mundo. Entonces, esta gente están relacionando este tipo de cosas, de acontecimientos, y verdaderamente, como les dije, yo puede ser algo descabellado, y como decían los grandes teólogos que estaban hablando ayer, que no está nada lejos de la realidad, y otros que se están haciendo rico a costa de todo esto, porque hay dos personas que están sacando una colección de libros con estos temas, y ellos se están volviendo multimillonarios porque estos libros se están vendiendo como pan caliente, en donde hablan sobre las revelaciones del Apocalipsis y todo lo que revela. Y en uno de esos está el tema ahora de esta gripe que está azotando no solamente aquí a la Argentina, ni al Uruguay, ni al Paraguay, sino está azotando a todo el mundo. Entonces, este fue mi comentario por el día de hoy. Muchas gracias. Sí, él lanzó la piedra, de verdad. Sí, pero es muy interesante. Lástima que no está Olga, porque justo de este tema estamos hablando durante la semana para cuando ella iba a hacer la reflexión. Sí, pero no está ahora Olga, no está, lastimosamente. Pero sí, esta situación ha golpeado fuertemente a toda América Latina. Y lastimosa. Lo dejó ahí, No te entendimos, Nancy, como que sale Star Wars. Star Wars. A ver si intentamos otra vez, Nancy. Digo, tiró el tema Hermes. Sí, sí, tiró todo. ¿Me escuchan? Ahí te escuché al ¿qué final. Tema? Sí, ¿verdad? Hola, es todo un tema. Sí, totalmente, Nancy. No, y esto da para más, para ir desmenuzando más cada día, porque hay varias versiones de esta situación, que en el 2012 el tema de los aztecas también. Yo no sé si tiene que ver con el apocalipsis. Hola. Ahí, Nancy, te escucho. Ahí, Nancy, adelante. Ahí me escuchan. Yo no sé si tiene que ver con el apocalipsis. ¿Sí? Yo los estoy escuchando todo cortado, pero ¿a mí me escuchan bien? No. Ahora sí te escucho. Vamos a pasar el programa diciendo, ¿me escuchas? Sí, lo que pasa es que, bueno, no, Nancy. Bueno, yo digo nomás, yo creo. Nancy sale otra vez entrecortado. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un tema musical que habla de nuestra América también? Y recordando a Nino Bravo. Sí, pero antes de pasar con Nino Bravo, yo quería sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. En América, cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es su programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Los Ángeles, California, a través de Eco Radio, en Washington DC, capital de los Estados Unidos de América, para toda la América Latina y el mundo. Y así seguimos la mañana dominguera con este programa de Viva la Gente que Avanza. Por supuesto, recordándoles una vez más que pueden comunicarse con nosotros a través del chat gente que avanza onusa@lib.com y también a través de ecos.del.paraguay, que es la denominación para ingresar a Skype y por supuesto al aire. En toda esta semana estuvimos escuchando este mensaje del grupo de los ocho. Oíste hablar de eso, ¿verdad? El grupo de los ocho de los países, de estos ocho países que conforman este grupo, esta organización, digámosle. Y salió algo muy, muy importante de lo que Obama, cuando a él le tocó dar la conferencia de prensa, y justo Olga en ese momento estaba escuchando también y me compartió esto ella esta mañana, y porque le... nos impactó bastante porque hablaba de la interacción de todos los países, ya sean los países de América Latina o que no tengan un poder económico muy fuerte o político o militar como otros países, ¿no? Y eso es muy importante. Aquí me dejó Olga su comentario sobre eso y decía: es hora no solo de que los países latinoamericanos nos unamos, habría que analizar más en detalle la unión que propone Chávez, pues no estoy de acuerdo, es diferente, sin embargo habría que analizarlo con mucha profundidad, dice Olga. Y continúa Obama: ya no es tiempo de que el sur llame con desprecio al norte yanquis consumistas, ni que el norte crea que América es solo Estados Unidos, y que el resto son indios ignorantes. Y continúa Olga su comentario: es una llamada a la conciencia real de lo que es la unión, que como siempre debe empezar en el corazón del hombre, unificándose el mismo para ver al hermano como tal, al adulto, al joven, al indio. Es tanto lo que nos une como hermanos que por eso te llevo conmigo, dice ella, porque eso fue muy, muy rescatable de todo lo que dijo Obama en esta conferencia. Y también es algo de lo que queremos plasmar en el programa, rememorando todos los problemas que actualmente existen. Sí, es verdad. Este tema es muy apasionante y muy interesante, por cierto. Lo único que tenemos que destacar también y diferenciar es entre una integración por un desarrollo económico, cultural, social, político, en todo sentido, y la diferencia de un grupo que quiera apoderarse de un continente, que es muy diferente. Yo creo que los golpes de Estado, las dictaduras, ya quedaron en la historia. Por eso es que en muchos países de la América Latina ahora, quería yo hablar del tema de esta canción que escuchamos al principio de Maná, que decía: justicia, tierra y libertad, ¿ok? Un país para ser libre verdaderamente necesita de estos condimentos. Y nosotros sabemos perfectamente que en los diferentes países de nuestra América Latina no existe esto. Mientras, igualdad de oportunidad para todos, sí. Mientras Chávez, por ejemplo, le está pidiendo a todos los venezolanos que ahorren, que se ajusten más el cinturón, él sigue gastando millones de millones de dólares en comprar armamento nuclear, aviones a Rusia, submarinos, y verdaderamente no sé hasta dónde él pretende armarse para ser el nuevo Cuba en la América Latina. Está bien asesorado, bien entrenado por lo visto por Fidel y toda su gente, lo que hace que pensemos que hay dos clases de integración: una integración por el desarrollo y otra integración que pretende ser una integración ideológica como el socialismo del siglo XXI, que pretende apoderarse, más claramente no podía hablarse, de este continente joven. Verdaderamente los países están luchando por su identidad, ya que en los años anteriores el socialismo y en muchos países han estado al frente del poder y no han hecho mucho por el cambio. Ahora otra vez están utilizando esta palabra, tratando de explotar al máximo, y veremos hasta dónde pueden llegar. Pero sabemos que el pueblo al final, que siempre está siendo oprimido, sabrá diferenciar entre la opresión y la libertad. Y como dicen, he dicho y caso cerrado, ¿verdad? No, pero es muy cierto, ¿eh? Y para qué irnos lejos, lo de Honduras, por ejemplo, también es un vivo y claro ejemplo. Me gustaría leer las cartas, ¿dónde están las cartas que tuvimos la semana pasada? Sería fantástico que podamos compartir otra vez, porque me llamaron algunas personas, me dijeron inclusive que esta muchacha que nos escribió de Honduras fue muy, muy objetivo al hablar sobre el tema, ya que básicamente ella estuvo narrando el otro lado, el otro concepto, porque todos los medios de comunicación, la televisión, la radio y la prensa está viendo nada más el tema desde un punto de vista. Pero aquí tengo la carta de nuestra querida amiga que se llama Ana Lucía Barahona, desde Honduras. Ella estuvo en el elenco en el año del 2005. Y dice: hola familia Gente que Avanza, ¿cómo están? Espero que tranquilos, muy bien y avanzando mucho. Estarán enterados por las noticias de lo que pasa en nuestro país, por las noticias internacionales, pero para que sepan más de la realidad, entren a www.laprensa.hn, donde se darán cuenta de la otra versión de los acontecimientos. En el exterior solo se mira lo que CNN transmite, favoreciendo al expresidente en el país. Los periodistas y la gente que está en contra del golpe de Estado que dio Micheletti, el presidente golpista, y todos los diputados del Congreso y las Fuerzas Armadas. La forma en que sacaron al presidente no nos parece, aunque estuvieron claros los hechos de que Mel Zelaya estaba haciendo cosas ilegales en contra de la voluntad de los otros dos poderes, legislativo y judicial. Tienen censurado los medios que repugnan y denuncian lo que está pasando. Se supone que Mel Zelaya regresa mañana, fue la semana pasada, domingo, al país, y existen orden de captura. Hasta ahora no hay muertos por esta situación. El alcalde de mi ciudad no se sabe dónde está, al parecer en el exterior, y otros dicen que está apresado también. Así que está preocupante la situación, no sabemos dónde va a parar todo. Hay toque de queda a partir de las 10 de la noche y aún así el descarado de Micheletti dice que no es golpe de Estado. La gente está como engañada. Nosotros no estamos a favor de lo que está pasando, estamos en contra de cómo se han dado las cosas. Lo que nos repugna es que no hay libertad de expresión. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que las nuevas autoridades hablan de que amamos a la democracia? Quiero aclarar que aunque fueron los militares los que sacaron al presidente del país, no son ellos los que tomaron el poder. El que tomó el poder fue el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y se autojuramentó. Y ese él supuestamente está al frente del país y alega que no solo se ha roto el orden constitucional, así que aún está vigente la actual constitución. Lo que nos preocupa más aún es la exclusión de Honduras de los organismos mundiales como la OEA. Como verán, en lugar de prosperar, estamos yendo hacia atrás y no sabemos en qué acabará todo. Las iglesias se han pronunciado a favor del gobierno de facto, cosa que personalmente me decepciona. Por ejemplo, nuestro cardenal Óscar Andrés Rodríguez se pronunció en cadena nacional aconsejando al presidente Mel Zelaya que no regrese a Honduras para evitar derramamiento de sangre. Se ha dado color, se ha dado color de a favor de quien está en lugar de ser neutral y objetivo. Es mi opinión personal. Bueno, les escribo para que estén enterados de la situación. Esperamos todos se tranquilice la próxima semana y deseamos que Dios proteja a todo el país. Y dice, oremos por Honduras. Cuídense, los quiero mucho, besos y abrazos fraternos de Ana Lucía Barahona, Honduras. Esperamos que Ana Lucía nos vuelva a escribir, se contacte si nos está sintonizando, a ver si se puede poner en contacto nuevamente con nosotros. Y bueno, este comentario dice muchas cosas. Aunque en el transcurso de la semana la OEA hizo todo lo posible, siempre condenaron este acto, y supuestamente en este momento Honduras está fuera de la OEA, o por lo menos hasta que recapaciten o tomen una actitud diferente. Mientras tanto, Mel Zelaya se va y viene de Honduras a Estados Unidos, de Estados Unidos a Honduras, de Honduras a Estados Unidos. Se ha pasado todo este tiempo acá buscando un soporte mundial, un soporte para que puedan darse el regreso y a solucionar este problema. Y esta es una de las muestras de que en nuestro continente las cosas no andan bien. Queremos creer que ya no se van a repetir los golpes de Estado. Me acuerdo que en Argentina en unos años, creo que fue en los 80, 70, no me acuerdo bien, en un año hubo como 5 o 6 golpes de Estado de seguido, en diferentes países de nuestra América Latina. Y yo pienso que a esta altura y en este siglo XXI es ridículo que todavía sigamos teniendo este tipo de acciones, cuando sabemos que lo que hace falta son hombres nuevos con una nueva mentalidad que van a enfrentar y llevar adelante el país sin caer en este bajo y absurdo y, como diría un amigo mío, tonto pregonar y vender de la idea de que el cambio ya está aquí, aquí tenemos el cambio, aquí venimos con el cambio. ¿Y qué sucede? Que los que están trayendo el cambio son iguales o peores de lo que estaban antes. Sí, qué lamentable. Nancy, ¿tienes algún comentario? Sí, es que puede entrar. Sí, es que le escuchamos, ¿verdad? Esa es una... Hola, hola. Sí, ahí escuchamos. Sí, sí, sí. Son realidades y son temas puntuales y que tienen que ver con toda Latinoamérica, y que en mayor o menor medida lo vamos sintiendo en nuestro propio desarrollo. Yo estuve más o menos conversando con Ana Lucía en la semana pasada, a los efectos de hacer una nota con ella en la radio también, y con este tema, porque la carta de ella hacía planteos muy directos y muy muy profundos respecto de esto, ¿no? Y que uno, claro, porque acá en Argentina lo vivimos diferente, porque como destacaba Hermes, a nosotros cuando tuvimos gobierno de facto eran militares. Entonces acá se plantea una cosa diferente, porque quien asume el poder es un civil también. O sea, tengo entendido que al seguir, bueno, toda la Constitución, como comentaba Hermes antes, esto se plantea diferente. Ocurre que nos están poniendo de acuerdo, es decir, hay como dos colores, ¿no? Y digo, cuando hay dos colores y no terminan de ponerse de acuerdo, obviamente que lo mejor es el sufragio, es ir a elecciones y bueno, y que gane el mejor, como decimos siempre, pero o quien la gente vote porque prefiere. Pero claro, en estos casos se plantea así, y a mí me parece que, aunque no sea militar, al ser así una toma de poder, termina siendo eso, no es lo que el pueblo venía viendo, o sea, de repente se encuentra con algo diferente. Entonces yo creo que por eso se plantean las diferencias. Pero qué pasa siempre, y vamos a volver al tema, yo creo que al tema de hoy, que tiene que ver con el equipo, el trabajo en equipo, y vamos a volver al tema de la comunicación. Las cosas que se resuelven cuando uno tiene buena comunicación, y las cosas que se estropean cuando a uno empieza a fallarle la comunicación. Cuando los pueblos dejan de estar bien comunicados o bien canalizadas sus intenciones y la comunicación, ahí es donde empieza a fallar. Gobiernos, instituciones, organismos, dentro del periodismo, dentro de la política, dentro de todos lados, empieza a funcionar mal toda la vida. Especialmente la vida institucional de un país, a partir de la falta de comunicación, de la comunicación clara de las intenciones de las personas. Y también del individualismo, Nancy, porque no aprendimos a trabajar en equipo todavía. Ese es un gran problema también, aparte de la comunicación. Exactamente. También queremos saludar a Mario Esquivel, a nuestro corresponsal de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo estás, Mario? O buenas tardes, ya es para vos, creo. ¿Mario? No te estamos escuchando, Mario. Creo que tenemos problemas en la comunicación con Mario. Saludaba a Tito Pérez. Él dice que no puede entrar a hablar, pero sí puede escuchar el programa. Y manda un fuerte abrazo a todos. Así es que nuestros saludos para Tito también. Tito Pérez, nuestro querido y hermano paraguayo residiendo en Venezuela, o paraguayo venezolano ahora, y su esposa también. Le enviamos un fuerte abrazo para toda la familia. Y ya sabemos que él está ocupado este fin de semana. Aló. Te esperamos la semana que viene, nuestro Aló. Querido hermano. Sí, sí. Adelante, Mario, ahora sí parece que te estamos escuchando. Ah, perfecto. Pues buenas tardes, un placer como siempre estar participando con ustedes. Interesante tema, me gustó mucho la forma como Olga Marta lo presentó. Me encantaron los efectos que puso de los animales animando la carrera, y escuchaba un perro donde los animaba. Me encantó ese efecto que le puso a la presentación. Sí. Y cómo es, y realmente como es en esa misma línea, que quiero antes hacer un paréntesis. Es sobre la situación esta que están viviendo nuestros hermanos del norte de la Argentina. Yo le el otro día comentaba con Nancy, que ustedes lo viven también allá. Uno se desespera, yo me desespero de ver cómo en estos países las cosas se botan casi nuevas, no se le da el uso que a veces les damos nosotros en nuestros países por la necesidad. Y yo decía que podíamos perfectamente tratar aquí en Puerto Rico de hacer algún tipo, por medio de la iglesia a la que asisto, tipo de colaboración, para ver si se podía enviar algo allá. No sé exactamente los canales, pero se me ocurre que un canal podría, digamos, en la iglesia que asisto, pedir a la gente que colabore con alguna de las cosas, no sé si las sábanas o alguna cosa que inclusive Nancy nos podría indicar, y tal vez por medio del consulado de la Argentina aquí en Puerto Rico canalizarlo allá. O sea, digo esto porque lo hago como un ofrecimiento, que podría yo hacer esta gestión, por lo menos ver si existe el mecanismo para en alguna medida concretar esa ayuda que está necesitando la gente del norte de la Argentina. Digo esto que me parece que es parte del trabajo en equipo. Totalmente. Sí, me apasiona también el tema de la integración latinoamericana. Y digo yo un poco el sueño robado, digo ahora, y malinterpretado de Bolívar, ¿verdad? Que inteligentemente utilizado por, digo yo, en una mala manera, porque al final de cuentas estamos, siempre se cae en lo mismo. O sea, yo siento que siempre los políticos o la gente ansiosa de poder, al final de cuentas, distorsiona y todo que tiene un tremendo ideal y que en el fondo no es malo, sino que es bueno porque busca el bien común, en alguna medida se distorsiona por la ambición personal. Ayer participaba en una reunión con un grupo de personas de Venezuela, una despedida de una persona que iba para Venezuela, y me llamó la atención algo que comentaron, que muestra que es cierto. O sea, no pueden estar hablando de un montón de cosas, pero en el fondo lo que hacen no es lo que están predicando. Me contaba de que él se había encontrado, o sea, aquí en un lugar de veraneo, a un venezolano, y hablando con él, le contaba que, ¿y tú de dónde vienes? Ah, no, yo andaba en Arabia Saudita, andaba allá por el Medio Oriente. ¿Y qué estás haciendo? Nada, yo soy geólogo y trabajo con la empresa petrolera de allá, y pues tengo que gastar mis vacaciones de este año, porque si no las gasto, las pierdo. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar que no es... O sea, no es la manera de predicar el bien común o de predicar una justa repartición cuando una persona tiene que ver cómo hace para un mes irse a vacacionar, simplemente porque si no gasta eso, no como es, lo va a perder. Cuando ese dinero, si te pones a pensar, podría ser empleado en muchas otras cosas mucho más beneficiosas para el bien común. Entonces, eso es lo que pasa siempre, ¿verdad? Eso es lo que pasa siempre. No, yo digo los políticos, los militares, o sea, no sé, pero el cómo es la forma, yo creo que tiene que ser la motivación desde abajo, la motivación del pueblo, de la gran masa. Y estos medios, como la internet, estos medios de comunicación, yo siento que son una tremenda fuerza para lograr eso, que sea la mayoría de las personas, la masa, el pueblo, la que pueda, como es, enterarse cuál es la verdad en alguna medida de las cosas. Así mismo es, sí, así mismo es, Mario, y compartimos plenamente tus inquietudes también. Y aquí también Pablo Peraza desde Mercedes, Uruguay, el corresponsal de Mercedes, Uruguay, me dice: creo que las personas estamos pensando en uno mismo y no pensamos en el actuar en grupo, y por eso pasan estas cosas. Y entonces, para mí, todo es lo mismo, dice él. Entonces, vamos a un tema musical y seguimos con este apasionante tema que pienso que da para rato, así es que vamos a un tema musical, por favor. Thank you. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este su programa Viva la Gente que Avanza. Y así estamos compartiendo con todos nuestros amigos, oyentes, corresponsales, sobre este tema de nuestra América Latina, que queremos que sea mejor, que se vea mejor y que se viva mejor. Claro que para eso necesitamos muchos condimentos, como es la justicia, la integración, la libertad de oportunidad para todos, una serie de situaciones que debemos de mejorar y que tendríamos que lograrlo. Y a través de Viva la Gente, yo sé que, de Gente que Avanza en este caso, pues han tenido muchas derivaciones sobre este tema, y yo sé que Hermes tiene un artículo muy interesante sobre eso. También quería recordarles que tuvo bastante éxito la otra vez el tema de los indígenas, y especialmente lo que había hablado Nancy sobre la problemática que tienen ahí en Argentina. Yo hablé en parte de lo que también en Paraguay tenemos esa situación, y claro que en otras ediciones lo había también planteado Raúl Proaño, que por cierto le mandamos muchos saludos a Raúl, está con muchas actividades todavía. Y lo extrañamos muchísimo. Yo sé que este tema que estamos tocando ahora es un tema que a él le apasiona mucho y que también se preocupa y le preocupa, y que él quiere ver la forma también de poder integrarnos y de alguna manera ir ayudando con la comunicación, y en este caso los medios de comunicación. Siempre van a ver a Raúl que están todos los estándares de internet en todas las páginas en donde él puede dar su granito de arena. Él está allí, y me parece muy interesante, muy loable, porque sí, significa que tiene un gran carisma para esta situación. Y yo sé que, bueno, no es que sé, esta mañana leí en la página de Ecos del Paraguay que hablaban de una persona muy interesante y que está haciendo algo más interesante todavía a favor de los indígenas, y me gustaría que Sadi, que es la directora de Ecos del Paraguay, nos pudiera hablar sobre este tema un poquito más y conocer a esta persona, y por qué no en algún momento, así como queremos ayudar ahora al Hospital de Reconquista, pues tal vez también podamos colaborar con él y ver qué se puede hacer más por los indígenas de Paraguay y por muchos sectores que tienen esta misma situación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, Sadia, adelante, te escuchamos perfectamente. Bueno, es un placer poder compartir con ustedes, y bueno, estoy aquí también para compartir la experiencia de Frank. Él es un paraguayo, vamos a decir que es un paraguayo, pero es hijo de norteamericanos. Sus abuelos habían ido al Paraguay, incluso están enterrados allá, aunque fallecieron aquí. El abuelo quiso quedarse a vivir eternamente en Pedro Juan Caballero, por lo menos espiritualmente, y incluso la tumba del abuelo está allá. Eso es lo que conozco de su historia familiar. Y Frank regresó a los Estados Unidos a los 16 años. Él está ahora en Orlando, el estado de la Florida, y desde allí sigue yendo, viajando cada 2 años a Paraguay y desarrollando actividades muy interesantes. Él aprendió de sus padres también, que estuvieron ayudando a los indígenas, y bueno, sigue muy entusiasmado con todo ese proyecto. Incluso acá está haciendo una pequeña organización, Karmas for All, se llama su organización, junto con otros amigos en el estado de la Florida, y hacen todo lo que pueden. Incluso está compitiendo con un video que ustedes pueden ver también en ecosdelparaguay.com. Con ese video él está compitiendo para un proyecto que, si gana, él va a regresar allá a hacer un pozo artesiano, que es lo que está queriendo, y también más letrinas y llevar zapatos. Sadi, ¿no sabes si cómo le surgió esta idea a él de ayudar a los indígenas? Bueno, yo sé que por la trayectoria que sus padres, ¿verdad? Sí, él iba a esa comunidad indígena con sus padres, y es una comunidad indígena que se encuentra en la frontera con el Brasil. La comunidad se llama Panambi, tiene 200 personas, esta comunidad está integrada por 200 personas, y como siempre, los más olvidados, y sobre todo en la frontera, son las comunidades indígenas. Hay varias comunidades indígenas a lo largo de la frontera seca con el Brasil, entre Paraguay y Brasil. Y bueno, esta comunidad es una de ellas. Y él tomó eso como su, vamos a decir, el punto que él quiere ayudar, el foco que él quiere sacar adelante es esa comunidad indígena. Y él es muy jovencito, tiene como 24 años aproximadamente, así que sabemos que va a seguir trabajando mucho todavía por ayudar, y desde aquí limpiando carros, haciendo, vendiendo camisetas, en fin, de todo, juntando un poco de dinero. Ya llegaron a enviar 700 kilos de ropa que habían juntado aquí, compraron herramientas para ir a hacer las fosas de las letrinas, hicieron una letrina, y ustedes también pueden ver en el video que cómo les estaban enseñando a los niños y a los adultos a cómo usar esa letrina, ya que es la única letrina que tiene toda la comunidad indígena. Lo hicieron en la escuela. ¡Santo Dios! Para 200 personas, es bárbaro. Exactamente. Entonces la idea de él es ir haciendo más de eso y también poder proveerles de una fuente de agua potable que podría ser con el pozo artesiano. Definitivamente eso va a tener un costo más elevado. Él sí está aprendidísimo con la idea, sé que sus tíos también los están ayudando, la mayoría de sus primos y están aquí también, otros se quedaron en Paraguay y él permanentemente va hasta allá, viaja con sus amigos de aquí, sus amigas también, para ir a conocer la misma realidad y a partir de eso motivar a otros. Qué interesante, y sobre todo, Sari, que sea una persona que no es del todo 100% paraguayo, ¿verdad? Exactamente. Y más que nada. Sí. Yo creo que eso, yo he conocido también a varios paraguayos aquí, que, y muchísimos paraguayos, así como nosotros, por ejemplo, que tenemos nuestros hijos que nacieron acá, ¿verdad? Uh-huh. Y que siempre le estamos inculcando la música, las tradiciones, la cultura, la niña que ya está aprendiendo a bailar. No, pero el tema que quiero hablar, aparte de lo que estamos hablando, qué interesante es que la gente en su familia, a pesar de que ya son nacidos acá, con la mentalidad de acá, no se pierda la tradición de Paraguay, la música. Por ejemplo, todo el mundo nos pregunta, ¿y qué tiene que ver el ñandutí? ¿Qué es eso? ¿Y qué es ese sombrero? ¿O por qué ustedes toman mate cocido? ¿Por qué comen las empanadas? O cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces, esas son las formas de nosotros sembrar en nuestros hijos y que también algún día ellos conozcan nuestra tierra, ¿verdad? Pero lo que importante me sorprende nomás, Sadi, que las raíces de él no son paraguayas, son, y ellos son hablan mucho portugués, porque como crecieron en la frontera, ellos usan bastante el portugués, yo sé. Habla un poco de guaraní, habla español, portugués y por supuesto el inglés. Pero él vino aquí, él nació allá, y él tiene un amor entrañable a su valle, como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero para nosotros, es que a veces incluso nos vemos en la tentación de querer cambiar nuestra identidad disfrazándonos con otras con otros acentos, con otras ropas o con otra forma de vivir. Algunos queremos apartarnos de esas raíces, pero por eso la experiencia de él es muy buena, porque es un ejemplo, es como una bofetada para muchos también, en el sentido Mira, de que esa es la palabra que iba a decir, Sadi, te juro, es una bofetada para el gobierno, es una bofetada para el indio, es una bofetada para todos nosotros prácticamente en cierta forma, ¿verdad? Sí, porque nosotros a veces tratamos de ocultar o de menospreciar a nuestros indígenas, tratamos de que ellos se sientan como de segunda categoría y nosotros somos los reyes de esa tierra que realmente ellos son los dueños, ellos son nuestros antepasados y los olvidamos absolutamente. Como ellos no son violentos para estar reclamando, ni hablan fuerte, ni tienen que gritar, porque eso no se aprendió en el estilo de vida que ellos usaron. Se sienten, nosotros hablamos muy fuerte, estamos ahí haciendo tanto barullo, peleándonos en todo, que bueno, ellos se arrinconan y sobreviven como pueden. Exactamente. Wow, qué interesante, Sadi. Te juro que me enchinó toda la piel porque es una persona que realmente lo habla. Cuando miré en tu página dije, wow, qué linda acción. Todavía no miré el video, pero lo voy a mirar más adelante. Sí, realmente es una historia impactante. Varios videos ahí mostrando de cómo estaban haciendo todo el trabajo. Algunos, por supuesto, dicen, muestren otra imagen de Paraguay. Ese no es el Paraguay que yo conozco, dicen los comentarios. Sí, pero es una realidad de la que no podemos huir y seríamos tontos si tratamos de esconder el sol, no sé, bajo nuestros pies. Pero la realidad está ahí y no tenemos que olvidarnos de eso. Muchos son los que nos necesitan y desde aquí también se pueden hacer cosas. Tal vez no muy grandes, pero sí se pueden ir pensando y canos, porque no importa, hacer alguna actividad. Y de estar en un medio importante, ya sea en cargos públicos, en organizaciones sociales, no se olviden de nuestra querida Latinoamérica. Parece que tuvimos un pequeño inconveniente. Estamos aquí ya para seguir con más de Gente Viva, la gente que avanza. Estamos, muchas gracias, Sadi, por esa intervención. Me parece muy interesante y sobre todo muy a tono con lo que estamos conversando desde hace varios domingos, porque todos los temas van entrelazados. El liderazgo, la ecología, Latinoamérica, los indígenas y toda esa problemática que va siguiendo una tras otra, pero que tenemos que ser realistas sobre todo. Entonces yo lo que quiero decir es que todos estos son un desafío para que tengamos conciencia en crear una nueva América Latina con una nueva mentalidad. Y estos son los problemas a los cuales nosotros no podemos ignorar y no podemos decir que no existen, ya que la realidad está ahí y, como decía Sadi también, muchas veces uno quiere disfrazar con muchos otros tipos de modalidades o mentalidades o formas. Y verdaderamente ese es el Paraguay. Y sería bueno escuchar una música paraguaya recordando a nuestro valle y en honor a todos estos hermanos, porque son nuestros hermanos los indígenas también. Yo le voy a regalar un tema musical desde aquí, más en homenaje a Frank, ¿verdad? Y vamos a escuchar un tema que está dedicado a la capital del departamento de Amambay, allá en Paraguay, Pedro Juan Caballero, que es el pueblo natal, la ciudad natal de Frank. Magnífico, adelante, Sadi. Raigo. Es donde la gente extendió sus manos a un canto y una guitarra. Con el respeto que me merecen, compuse esta canción. Pedro Juan Caballero. En la frontera de mi país, muy pegadito junto al Brasil, muita saudade mante arco. Los amigos que tengo allí, el castellano y su portugués, va misturado con guaraní, el trilingüismo le sabe bien. Mujer garota, cuñataí, Pedro Juan Caballero, que el viento me lleve a ti. Desde muy lejos yo te recuerdo, soy forastero que allí viví. Es la terraza del Paraguay, corazón mismo de la Amambay, frontera seca Peoyeguá, ciudad hermosa o Pedro Juan. Historias oí de ti, de cierto paiva añetete, no es verdad, yo lo sé muy bien, por eso canto este pura gel, abanderado de ese lugar, ese tricolor peinamo a. Con fuerte voz hoy quiero cantar, cumplimentando a Pedro Juan. Pedro Juan, caballero, quiero que el viento me lleve a ti. Desde muy lejos yo te recuerdo, soy forastero que allí viví. Es la terraza del Paraguay, corazón mismo de la Mambay, frontera seca Peoyecuá, ciudad hermosa o Pedro Juan, soy testimonio de ese lugar, frontera seca, mi Pedro Juan.